Agua que fluyes del río, agua que vienes del mar. Agua, viento, movimiento. Convidando experiencias de aprendizaje sobre interacciones bióticas y abióticas, desde la agricultura y la palabra. Que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me da. Pan de mía madre, ella pulveriza las semillas, repone su humedad y las amasa, honra lo que son, artesanas de la fermentación. Les permite reposar, guarda y resguarda su distancia. Modula un calor añejo, paciente curadora es de lo pequeño. Mi anciana en tiempos compasivos logra ver una sombra en cada miga. No sabe si habrá panes para todos, si alcanzará el carbón para tantas versiones de los hechos. Pero sus pensamientos se fermentan a sí mismos y presiente ráfagas en el viento que se oxida. Confía en la simbiosis que nace del deshielo y hornea a los injertos de un linaje microbiano dispuesto a la insurgencia. Marta Miranda, Oaxaca, año 2020. Bisuri kiroti piroti kika dani shigaba niri dani sare kabe biku yo shori dusu kabini rizine kashini ora masse sakabe bisuri kiroti piroti kika dani shigaba niri dani sare kabe Pico yo sori do su cabine, risigne cascini, ora mas se sacabe. Bupure, la signa bino, la guagueta nere guignato. Bupure, la signa bino, la guagueta nere guignato. Shigageta rigibai que shela, ora mas se tira genda shela, los payuin y shela malibitigesa, para cuba ora maveda. Shigageta rigibai que shela, ora mas se tira genda shela, los payuin y shela malibitigesa, para Cuba ora maveda, bupure la signa bido, la guagueta nere guignado, bupure la signa bido, la guagueta nere guignado. Tibirongo birogo di tela yo, virascu villanjana tigisu yo, viragela manaka tibangu razuba dirangu kayogetagu. Tibirongo birogo di tela yo, virascu villanjana tigisu yo, viragela manaka tibangu razuba dirangu kayogetagu. Bupure, la signa bido, la guagueta nere guignato. Bupure, la signa bido, la guagueta nere guignato. Sean todas bienvenidas a este intercambio de frecuencias neuronales y enterocitales. Agua, viento, movimiento. ¿Qué hacemos llegar a través de estas ondas sonoras a usted? Que sigue atenta a la escucha. En el momento de una nueva fase lunar, en el lugar preciso donde nuestras voces hacen eco y guardan silencio, no por oposición, sino porque también hay tiempo y porque existimos gracias a usted, quien nos escucha. Intento concentrar los pensamientos para no fugarme en los vaivenes de las fantasías que he venido creando. Ahora, en luna nueva, abro los ojos. En la oscuridad de la noche, mirando lo vulnerable que soy en este efímero caminar en la tierra. Para también regocijarme sin vela en la penumbra que la ausencia corpórea de usted encamina. Árboles talados para monocultivos, ballenas varadas por tanto plástico, tierra erosionada, hermana que le arrebataron la vida, agua de río, espesa, llena de cochambre, niño que bebe agua con metales pesados, y usted, querido, que se ha ido, les he soñado. Con sollozos y sin esperanza despierto, doy parte que duele esta acelerada sociedad, duele la muerte provocada por la crueldad, duele la esclavitud que viven mis hermanas humanas aquí y en los otros continentes, y la que viven otras especies de animales. No duele porque no ha muerto, pero le extraño a usted. En lo onírico me veo, en las estrellas me refugio, doy la bienvenida a la oscuridad de esta noche que habita en mi espacio. Me entrego a lo que tengo, porque existo con la otra y cuando menciono sus nombres para no olvidar a las que ya no están. Porque hay agua bendita, clara que emana de la montaña. Ríos que sanan, árboles que sembrar, vainas de guajes que comer, albas que sentir, murciélagos que escuchar. Y está usted, que aún vive conmigo en tierra y que cuida de las plantas, los animales, los hongos y el agua. Un verdadero gusto encontrarle apreciable receptor, confidente de los viajes en bicicleta, atento a las palabras que son metáfora. Usted, que a pesar de verlo mundano acelerado, camina en torno a su propio ritmo, ocultándose en el ocaso, moviéndose cual hoja al viento de otoño, dándole la bienvenida al invierno. Ya en nuestro cuarto encuentro sonoro, donde las voces de Marta y Nicéforo animan el alma, escucharemos los sonidos de la casa del pensamiento. Estamos aquí continuando una conversación con el maestro Nicéforo Urbieta. Estamos aquí en Oaxaca, nuevamente con la idea de abrir espacio en nuestros pensamientos a otras formas de civilización y que tienen una palabra muy emblemática, maestro, que en la conversación anterior me significó mucho. La palabra código como esa pequeña semilla de la cual podemos partir para retomar nuestros caminos. Entonces, nosotros sabemos que el proyecto de la Casa del Pensamiento, la Casa del Viento, se basa mucho en la lengua. Entonces, me gustaría mucho que nos compartiera un poco su posición respecto a estos enfoques y su experiencia en eventos que tienen que ver con justo esta incorporación de las lenguas originarias en la educación. Pues es fundamental porque efectivamente los tres continentes que por voz y presencia de los europeos españoles, ibéricos, pues trajeron esa semilla que engañosa de la cruz que traía Colón en sus naves. Lo que revelaron es esa creación de un código desde la competencia, ¿no? La invención tanto de la agricultura como de la misma cacería utilizando el caballo, ¿no? Y para la agricultura utilizando los animales de tiro, ¿no? Y pues yo creo que esto fue el germen de un código que derivó en estas civilizaciones, aunque pareciera que entre Oriente y Occidente de ese viejo continente, como le llaman, pues pareciera que hay grandes diferencias entre la India, China, Grecia, Mesopotamia, Egipto, pero en el fondo, en términos de interpretación del mundo, de codificar la realidad para inventar nuevas realidades, pues en ese sentido, pues la semilla es la misma, ¿no? La semilla que pulieron, que fueron reforzando a través del tiempo con intercambios muy lentos quizá, pero que finalmente cuajaron en una semilla compartida por todos ellos, ¿no? Como vida civilizada, entre comillas, pero que ahí está el germen de lo no civil, sino lo militar, la imposición, sí, ¿no? El monopolio de la violencia, el uso de las armas, en donde la vida misma, el placer de vivir, pues termina siendo como un subproducto o como un agregado a la vida normal de la competencia y el poder. Y hay muchas cosas que lo sostienen, ¿no? La educación, el arte. Pareciera que hay una gran diferencia entre los místicos orientales y filósofos como Demócrito, Platón, Aristóteles, o los egipcios, ¿no? Toda esta mente faraónica, y faraónica en un sentido muy grande, pues, ¿no? Sí. Porque en realidad los sueños de Europa tratan de dejar claro que el fin último de la vida es ser superiores, ¿no? Estar cerca de los dioses, y la invención misma de los dioses es crear un ente totalmente fantasioso que legitima el poder de los que mantienen ese monopolio de la fuerza, de la violencia, y que dictan el ritmo en que se debe avanzar en la economía, en la agricultura, en todos los rubros en que transcurre la vida. Al final de cuentas, lo que está dictando el ritmo de esos cambios y la modalidad que deben adoptar, pues es esta competencia perversa del líder. Todos los antropoides lo tienen como una manera de eficacia, de supervivencia, pero que su perversión termina por volverse, curiosamente, esta triada de continentes hacia África, Europa, un continente que legitima inclusive su ser continente, cuando en realidad pues viene siendo, como dice Dussel, pues un archipiélago, un detallito del gran continente asiático. Claro. ¿Nos podría decir cómo se gestó este evento en San Dionisio y cómo se volvió un mecanismo de aprender realmente a descifrar la búsqueda a veces simulada del rescate? Estuvo marcado por esta contradicción entre el espíritu de avance que todo mundo siente, sobre todo a raíz de la pandemia, que tenemos que avanzar, tenemos que superar esa civilización que por todos lados hace agua y es una nave que ya no puede soportar el avance mismo de los logros que conquista la inteligencia sapiens. Entonces hay esa intención de un modelo diferente de universidad, por ejemplo, y ahí empezó esta aventura con la gente triqui, los líderes triquis, y desde ahí pues lo que se vivió fue esta fantasía de querer hacer realidad la opción americana de los pueblos originarios de América, hacerlo realidad, pero sin romper totalmente el curso de lo que venía de Asia a África, ¿no? Terminó volviéndose otra fantasía más. Y creo que en la invitación al coloquio, como un acto de, sí, resistencia de las lenguas, pero también de resistencia epistemológica, que fue la primera intención, pues en el proceso de hacer realidad este encuentro, eso mismo se cuestionó. O sea, se les invitó a pensar que no solo era una cuestión así abstracta de epistemología, sino había que ser muy precisos en cuanto a lo que ya había sucedido en América en el siglo XVI, XVII, etcétera, que fue el epistemicidio. O sea, creo que el acto más brutal de la llamada conquista ocurrió a nivel del pensamiento entre el mundo de la competencia y el mundo que planteaba la convivencia comunitaria. Y ahora, esto fue posible precisamente porque ya el militarismo había aparecido aquí ya desde la época clásica de las culturas de Mesoamérica, principalmente. O sea, ya los mayas, ya los toltecas habían transformado los símbolos sagrados del tiempo y el espacio, ¿sí?, de la existencia, de la realidad como algo que nos supera y nos envuelve y es nuestro nido en donde nacemos, crecemos y nos transformamos en civilización. Pues eso mismo ya había sufrido un fuerte golpe con esta transformación de los símbolos sagrados en símbolos militares. Entonces llegan los europeos con estos conceptos ya desarrollados, pero al extremo, pues por supuesto que se da una conjunción de esas dos visiones militaristas. Claro. Aunque en un primer momento son bien recibidos porque nunca se abandonó la resistencia. O sea, el pensamiento como sabiduría comunitaria estuvo resistiendo siempre. Sí, entonces, sí. Y ahí están los mismos testimonios de Sahagún, de Bernal Díaz del Castillo, en fin, de las casas, pues evidencian que efectivamente la línea del pensamiento comunitario, de la sabiduría como eje de la existencia, el placer de vivir en esos estados de compartimentar la felicidad de vivir, el placer de vivir, pues eso mismo resistió hasta la llegada de los europeos, a grado tal que cuando ven el símbolo de serpiente emplumada, que es la cruz, sí, esta cruz de Malta, la ven y dicen, órale, los cuatro rumbos del universo, estos seguramente comulgan con nosotros, y pues se da la gran rebelión, la primera gran revolución mesoamericana, todos contra la capital de Tenochtitlán, inclusive los demás aliados de la Triple Alianza, Texcoco, Xochimilco, Tacuba, terminan alineándose para tomar la gran Tenochtitlán y Tlatelolco. Claro. Pero sucede lo que después se fue repitiendo a lo largo de la historia de México, que los vencedores o los derrotados, pues resulta que de una manera muy, muy astuta, muy propia de los cazadores, de los del pensamiento de competencia y predominio de la imposición, de la conquista, del monopolio de la violencia, pues al final de cuentas terminan entendiéndose, no sin antes ajustarle cuentas al pensamiento de la sabiduría a través de 12 frailes franciscanos, ¿no? Y todo esto se gestó en el colegio de Tlatelolco, de Santa Cruz de Tlatelolco, o sea, no por nada se llamaba colegio de Santa Cruz. O sea, porque la cruz es el símbolo de serpiente emplumada, precisamente era la que en el fondo propició la gran rebelión que terminó en la toma de la gran Tenochtitlán. Entonces, el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco cumplió un objetivo que diseñó Hernán Cortés, pues apoyado en la Malinche, precisamente. Claro. ¿Sí? De que sabía que no había conquista, sino había conquista espiritual, conquista de la sabiduría, o sea, derrumbar esa mentalidad de serpiente emplumada, de la cruz, de los cuatro rumbos del universo y la sabiduría que nace en medio y le da sentido a la existencia de nuestra especie, ¿no? Entonces, que ese era el objetivo central. ¿Por qué? Porque si no se destruía, otra probable, posible rebelión como la que tomó la Grande de los Islam, se iba a seguir repitiendo. Claro. Y corría riesgo de que el sueño de una conquista jamás se realizara. En cambio, sí se aliaban los dos militarismos, el europeo y el militarismo mexica, pues la conquista estaba asegurada. Hay como un duelo en mi cuerpo cuando lo escucho, porque sé que no solo fue un momento del pasado, sino que sigue sucediendo como en estos microespacios en donde sistemáticamente se pone como a nivel de subsistencia este pensamiento, ¿no? Y no se dignifica y no se le coloca como una guía para salir de este embrollo en el que nos hemos metido. No se logra ubicar hasta qué punto, por inercia, terminamos procediendo bajo la mentalidad europea que se reforzó con la presencia militarista mexica, ¿no? Y que aquí hay un gran conflicto porque en el fondo el pueblo de México, como pueblo, como base, como aquel que de todos modos intenta sobrevivir en los rituales católicos, en los rituales hasta de otras religiones, se intenta sobrevivir como comunidad, ¿no? Bueno, pues hay ahí un enorme conflicto que no termina de resolverse, pues esta vieja mente militarista de competencia, de conquista, de poder, de aprovechar las coyunturas para obtener un mayor margen de negociación y de empoderamiento, pues termina imponiéndose, ¿no? Siempre pensar en la competencia, siempre pensar en que en el fondo quede muy nítida la imagen de un poder que está entre los subyugados, pero pues sobre todo beneficia a los que mantienen ese poder. Se impuso, ¿no? Estos formatos occidentales de cómo nos sentamos a conversar y cada quien habla tanto tiempo y dice esto y llegamos a conclusiones que se escriben en esta lengua y que después se vuelven agenda de trabajo. Todo ese proceso, ese procedimiento es muy diferente a lo que hacían los pueblos antiguamente, ¿no? Sobre todo lo que hacían los pueblos que habían vivido la experiencia de la sabiduría como una posibilidad de existencia de una sociedad, ¿no? Exacto. O sea, sí había memoria de eso, era muy clara esa memoria, ¿no? Y de una u otra manera, por ejemplo, Xochicalco recupera la grandeza de la sabiduría ya a poco tiempo antes de que terminara el periodo indígena, como le llaman, y empezara la era colonial. Xochicalco es un fenómeno muy claro de la persistencia de la sabiduría como eje de la vida de la comunidad, ¿no? O sea, un evento dedicado a una corrección de 4 minutos en el calendario, o sea, eso es grandioso. Edificar una ciudad, un monumento de esas dimensiones solo para celebrar una corrección de ese tamaño, con presencia de las principales culturas de Mesoamérica, como es la relación que guardamos con el cosmos. Entonces, organizarnos para cumplir ese rol como seres humanos de acompañar el tiempo y el espacio que nos da cobijo y del cual nosotros participamos como generadores también de sentido. ¿Y qué diferencia habría si usted y yo en este momento no estuviéramos hablando español? Sobre todo si dejamos de ver las lenguas como instrumentos, como códigos de competencia y dominación. Entonces, a tal grado nos hemos acostumbrado a las lenguas occidentales que difícilmente percibimos que son instrumentos de dominación y de competencia. Claro. O sea, se nos hace natural. Y con este mismo lenguaje hablamos de la música, hablamos del teatro, hablamos de la danza. ¿Cuál sería el rol del lenguaje? O sea, si yo me integro como a este proceso que está co-creándose continuamente, ¿qué es esto de entrar en la filosofía del pensamiento más que hablar la lengua? Sí, bueno, yo creo que antes que la lengua misma, que finalmente son códigos, o sea, no escapan pues a esta manera subjetiva, a esta manera fantasiosa de gozar la vida, tendríamos que poner atención en el significado mismo de la palabra pensamiento, ¿sí? O sea, tendríamos que empezar por ahí, pues porque en esa palabra podemos ver el abismo que hay entre los dos lados del Atlántico. Deja muy claro que pensamiento es algo como intrínseco a la identidad humana, supuestamente ya muy un tema muy, muy definido, a su modo cada quien, pero al final de cuentas para todos es claro que nadie va a poner en duda que exista la humanidad, lo humano, ¿verdad? Solo que difieren en que tanto es humano el que es un poquito más violento, el que es un poquito menos violento, sí, el que es más espiritual, el que es menos espiritual. Solo en eso hay pequeñas diferencias. Sí, sí. Pero en general todos dan por sentado que lo humano existe. Sí. Y un atributo de lo humano pues es el pensamiento. Entonces hay un abismo entre lo que se piensa que es pensamiento y lo que es la palabra pensamiento en zapoteco, ¿no? Shigab, shigab, shibia, ga, 9, y bun, viento. Entonces es todo toda una propuesta de qué manera, de qué actitud hay que adoptar frente a la realidad. La realidad que se nos escapa definitivamente, de la que no tenemos manera de asegurarnos que exista y que exista a nuestro modo, y al mismo tiempo nuestra capacidad de inventar la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque ese famoso día 9 viento, pues para empezar, sí, así como sus profundas raíces, es hablar de movimiento, es hablar de minimizar las cosas que de en sí mismas son como los temblores, cosas tremendas, ¿no? De una enorme fuerza del interior de la Tierra y que revelan también fenómenos que suceden en el cosmos. Entonces, sí, para empezar es hablar del día como ese pequeño acceso que tenemos, como la pequeña ventana que se nos abre a lo que viene siendo la existencia de esos movimientos cósmicos, ¿no? A través del brote del movimiento de la Tierra, ¿no? Así como temblorcitos, ¿no? A los que accedemos. Y luego Ga, pues es, imagínate, es el símbolo de los cuatro rumbos del universo y cómo estos rebotan en la mente hasta generar una fantasía de una realidad que jamás estamos seguros de que exista o no exista. Entonces cultivar el pensamiento tiene un poco más de lógica. Sí, porque, no, y va más allá, porque llega, falta la tercera palabra, viento, ecas, quetzalcóatl. Entonces, decir pensamiento es meterse a un cambio total de actitud, ¿no? Nada tiene que ver con esta superación del reino animal, ¿no? Sí, así, sí, sí. Claro, ¿no? O superación de las plantas, o superación de... No, está hablando de un símbolo que es súper importante, el de entender que es el diálogo primero, que es la fermentación, que es estos procesos que se viven a todos los niveles, cósmicos y microscópicos, ¿no? O sea, estamos hablando de una totalidad que envuelve a la mente que intenta abarcar esa totalidad. Sí, como la palabra, por ejemplo, el Popol Vuh habla de que en el principio todo es oscuridad, todo es oscuridad, todo es negro, no hay colores, no hay luz, no hay nada, pero lo decimos en zapoteco con gas y estamos diciendo la fermentación de ese 9, de ese 5 y 4, 9, que solo es una invención nuestra. Y cuando dice Ngas, está diciendo un basamento probable de algo que nuestra mente concibe, pero que está en una transformación también de la que no sabemos de qué naturaleza sea, pero existe tal vez, ¿no? Sí. Y solo a nosotros, no solo nuestra fantasía nos permite acceder a esa posibilidad, ¿no? Entonces el N, pues queda claramente planteado ahí como la manera de entender la transformación. De tal modo que decir pensamiento no es tan sencillo como decir que tenemos nuestro cerebro tiene la propiedad de revelar ideas, imágenes, rebotes de la realidad o sus propias invenciones de la realidad. No es tan simple como es. Claro. No, es mucho más profundo, abarca mucho más en cuanto a lo que se puede entender como una realidad probable. O sea, para empezar, nunca asegura nada. Justo como esta actitud de no dominación incluso de la realidad, ¿no? Y de la imposibilidad de la dominación como cuestión mínimamente sensata. ¿No? Sí, porque cuando se adjudica algo como verdadero, se está asumiendo un poder, ¿no? Sí, el de saber qué cosa es verdadero, qué cosa no es verdadero, sí. ¿No? Y qué cosa trasciende y qué cosa no trasciende, y qué está en alto y qué está en bajo, ¿no? Sí, en la cultura occidental la palabra que más podría orientarnos a caminar hacia entender qué cosa es Shigab, el día nueve viento, pues sí, sería tal vez la palabra filosofía, ¿no? Siento, no lo sé, que la codificación dentro de las palabras estaba en la cotidianidad. Y sobre todo lo que el ensayo de esta manera de mirar la realidad o la fabricación de la realidad, las posibilidades de fabricar la realidad, porque como lo han señalado muchos, fue en el curso del siglo XVI, XVII que desaparecieron nuestras escuelas, nuestros maestros y todo. Y sin embargo, lo que este trabajo de arqueología del pensamiento que se inició en 1977 revela es que efectivamente ahí está la sabiduría. Exacto. O sea, serpiente emplumada regresa. ¿Y dónde lo encontramos? Pues ahí en los campesinos de San Andrés Guayapan, de Santa Ana Segache, y andan regadas las ruinas de eso por todos lados, pero como que las ruinas más con más partes que sobreviven, pues están en estas dos comunidades, aquí en las faldas de Monte Albán, en la ciudad que se trazó especialmente como Xochicalco. Sí. O sea, la ciudad de Lua es un Xochicalco, pero mucho más antiguo, ¿no? Ah, mire, sí, claro. Sí, sí, sí, y que se hizo precisamente para establecer con mucha claridad nuestra relación con el cosmos. Sí, sí, y con me el gustaría paso del compartirles a los que nos escuchan esto, porque creo que muchos no saben que Lua es este territorio. ¿Nos puede decir un poquito? Sí, que ahora se le llama Oaxaca a esta ciudad, pero es precisamente el testimonio del imperio de la violencia. Es el nombre de un cuartelito, ¿no? En la nariz frente a los Guajes o en la nariz de los Guajes. Ahí, frente a este bosque de Guajes del Cerro del Fortín, estaba la ciudad Lua, ¿no? Pero pues los conquistadores, como una manera de nombrar a su cuartelito, dijeron, bueno, pues sí, con los Guajes lo ubicamos, ¿no? Frente a los Guajes, ahí es. Y borraron totalmente, en este afán de conquista, borraron totalmente el nombre de la ciudad. Ni siquiera se tomaron la molestia de traducir el nombre de la ciudad al mexica, ¿no? Como ciudad de la sabiduría. ¿Cómo? Si los que tenían la sabiduría eran los toltecas, ¿no? Y ellos eran directos herederos de la sabiduría tolteca. ¿Cómo que pasar ese nombre? No, borrarlo totalmente y simplemente el nombre del cuartel. Entonces, sí, eso nada más. Y ahora, para nuestros ancestros, pues el nombre de la ciudad era tan importante como dejar un testimonio claro de que desde el arranque de la línea de la sabiduría, que son aproximadamente 30 kilómetros, el nombre de la ciudad de Segache es Gashi, el día 7 casa. Pues alude también a las Pléyades, las siete Pléyades, entonces vincula el cosmos con un lugar específico a partir del cual arranca un trazo que apunta al polo magnético de la Tierra a través de cuatro imágenes de Cocijo, el que se encuentra en cualquier tumba de Monte Albán, de San José del Mogote, de Xachila, de donde sea, en un entierro. Pues es muy frecuente encontrar urnas de Cocijo, el señor del rayo, ¿no? Claro, claro. Y así es que estos cuatro puntos están dedicados al señor del rayo. Segache quiere decir el día de la fiesta del señor del rayo, el día de la fiesta de la sabiduría, el día de la fiesta del quetzal, del papagayo, en fin. los colores más bellos de la naturaleza están dedicados a la sabiduría. Entonces, de ahí en el cerro de enfrente tenemos la casa del rayo, precisamente, ¿no? Liguziu, ¿no? Que ahora le conocen como la teta de María Sánchez, o sea, un nombre totalmente, pues, por sí mismo dice todo, ¿no? Sí, sí. Esta mente colonial, pero su nombre original y que lo sigue usando la gente que habla de zapoteco es la casa del rayo, y está alineado con la Catedral de Oaxaca, en donde la imagen de la Catedral de Oaxaca pues es el Señor del Rayo. Sí. Una imagen que hasta 1890 fue imagen prehispánica, como le diría. Sí, o sea, ya casi en el siglo XX, por 10 años, llegaba al siglo XX Cosijo dominando su ciudad, ¿no? Claro. La ciudad del Rayo de la Sabiduría. Lo que hizo el obispo Guillo fue pedirle al Vaticano que se volviera una imagen católica, una imagen cristiana, el Señor del Rayo, y ahora se venera como imagen católica. Ah, ¿sí? Si la Virgen de Guadalupe aguantó 100 años, Cosijo aguantó 400 años como Cosijo, y ahí sigue, ¿no? O sea, no hay otra imagen a la que le hagan tanta fiesta como al Señor del Rayo. Entonces es esta conciencia de realmente el impacto de las palabras en nuestra percepción, ¿no? Si yo digo Oaxaca y digo Lua, estoy casi ubicándome en dos contextos diferentes. Completamente. No solo tendríamos que rescatar las palabras en las lenguas originarias, sino estos significados, ¿no? Claro. ¿Y quién es el que habla? Pues el que está en esos cuatro puntos que unidos dan al polo magnético de la Tierra. Ninguna otra cultura, ninguna otra civilización ha trazado un meridiano con tanta precisión de vincularlo además epistemológicamente al cielo, al cosmos, a través de las Pléyades, con todo lo que significan las Pléyades para todas las culturas. Es como otra ruta, ¿no? Porque ahora que lo escucho es como si la sabiduría entrara en el lenguaje, no el lenguaje creara la sabiduría. La sabiduría se construía desde la observación, desde el diálogo, sí, ¿no? Y luego se codificaba dentro del lenguaje. Claro, y desde una realidad que nos rebasa, porque no tenemos ningún poder sobre las Pléyades. Sí. No tenemos ningún poder sobre el movimiento de la Tierra, el movimiento de traslación, de rotación de la Tierra, que esta línea va marcando durante cada año y durante los milenios y millones de años del sistema solar y de la galaxia, ¿no? Sí, impresionante. O sea, entonces, creo que sí, el lenguaje definitivamente marca una gran diferencia, porque estamos hablando de una sabiduría, no de una deidad, no de una creación X, no, sino la sabiduría como una manera de comportarse la realidad, ¿no? O sea, que los mecanismos modernos nos permiten observar de cerca, pero no aumentan, ¿no? El universo de referentes para entender esa realidad. Con ánimo de cerrar el círculo, que es algo que sabían hacer muy bien, como abrir y cerrar este circuito de los diálogos, ¿cuál sería su mensaje para quienes tenemos la inquietud de reconstruir nuestros pensamientos y de colonizarnos, estar como en una actitud más de aprendizaje del origen? Que realmente sustenta y es basamento de este territorio. El universo se mueve en sabiduría porque se mueve de manera comunitaria. O sea, sin la comunidad de los soles, no habría galaxias, sin la comunidad de los planetas, pues no tendría ningún sentido el sol, sin la comunidad de todo lo que sucede en nuestro planeta, pues tampoco tendría sentido, ¿no? Este diálogo entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, Y luego todos los elementos y los fenómenos que ocurren en la tierra, como dice el zapoteco, la comunidad de las casas de la tierra, todos los vecinos interactúan. El agua interactúa con el viento, con los volcanes, con las piedras. La individualidad es fantasiosa, ¿no? Es fantasiosa, es fantasía, totalmente. Y otra vez el zapoteco también lo deja súper claro. ¿Qué existe? Pues existe lo otro, las otredades. Las otredades. Sí, o sea, el sol no puede decir yo, ¿no? La galaxia no puede decir yo, ninguna galaxia puede decirlo, ¿no? Y ya no se diga aquí sobre la Tierra. ¿Quién puede ser el individuo que pueda decir yo, ¿no? El mar, sí. La atmósfera. El egocentrismo sería una de nuestras tareas primeras. Claro, por eso es tan necesario que se revise el sentido de la antropología, que se revise el sentido del Instituto Nacional de Antropología, Escuela Nacional de Antropología. ¿Qué nación es esta? ¿Qué institutos tenemos? O sea, yo creo que por eso es que hay tanta reticencia a admitir. Admitir, ahora sí que otro mundo es posible, como les decíamos a los compañeros del foro. Sí, usted estuvo justo, ¿no?, en el Foro Mundial Social que acaba de suceder en la Ciudad de México. Así es, y que pues sí, definitivamente mientras no se reconozca esta capacidad comunitaria de la realidad, o este referente comunitario, la realidad con ese referente comunitario, pues sí, seguimos rodando, girando en torno a la fantasía de que el yo se impone, aunque usemos la palabra comunitario, ¿no? Porque se vuelve como un mantra. Sí. Y creemos que por decir comunitario, comunitario, comunitario, comunitario por horas, ya la realidad se va a volver comunitaria. O sea, pues no. No sucede. ¿No? Ese sustento. Ese sustento de fabricar la comunidad a través de descubrir al otro, la otredad, podría ser una clave. Una de las tareas también es comprender cómo estamos construyendo esa fantasía para irla desgregando y encontrar la realidad, ¿no? Sí, así es, así es. Y esto pues puede ocurrir a través de un proceso permanente de descubrimiento del otro, quién es, sus necesidades, su universo y de qué manera gira, como todos los soles y como todos los planetas con los demás, ¿no? Con qué fuerza, con qué fenómeno de atracción, a qué niveles psicológicos o emocionales o físicos o biológicos, ¿no? ¿Sí? O sea, hay una serie de tareas permanentes. Entonces no hay límites. ¿Por qué? Porque pues cada día la misma cultura occidental va descubriendo que no puede hacer ciencia sin tener que descubrir que se le revela una realidad comunitaria. Agradezco mucho que usted esté hablando, que me haga sentir que hay algo más, ¿no? Hay incluso en mi propio lenguaje, ¿no? Y también quisiera como invitar a las personas que nos escuchan a que observen su obra. Su propuesta estética tiene esta conexión con el pensamiento filosófico del que estamos hablando ahora. ¿Cuál sería la importancia de lo estético en todos estos procesos que estamos hablando de creación de comunidad? Bueno, pues yo creo que lo estético es ese vínculo entre las posibles formas de entablar contacto con esa comunidad existencial. Es muy importante el elemento estético. Sí, yo no creo que se pueda dar una estética de la liberación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos reducimos entonces al que se quiere liberar y al dominante. O sea, y bueno, esa es una manera muy reducida de entender la estética, ¿no? Entonces aquí, yéndonos a este Shiga'ap, el día 9 viento, pues la estética no tiene un límite. O sea, nadie opera una danza o una obra de pintura o de escultura o de arquitectura o de urbanismo Si no es porque si no se entiende y si no se vive y si no se sentipiensa, que eso está totalmente vinculado al aullido del coyote, al Big Bang, como se le llama. Sí. Si eso no está vinculado al hongo del coyote, como son estos fenómenos transformadores, ¿no? Claro. Entonces el artista que se imagine que es el superhombre, ¿no? El supercreador y que el mundo le resbala por todos lados y el mundo empieza con su última obra. Sí. No, pues ya se fregó porque se está arrancando los ojos, ¿no? Claro, claro. Y así, pues no, se seguiría haciendo un arte para ciegos, ¿no? Y hay mucha conciliación en el arte como herramienta, ¿verdad? Posibilidades de conciliación, porque creo que también necesitamos entrar en este diálogo más equilibrado, sereno y cauteloso, ¿no? Coherente también. Sí, definitivamente hay mucha conciliación. Y creo que cuando nosotros hicimos la tarea que le llamamos diagnóstico del inconsciente comunitario en Santa Ana Segache, los niños de la comunidad, los jóvenes de la comunidad y los inspectores de educación de la zona lo pudieron registrar, el director de la primaria lo pudo registrar con la misma escala con que califican el desarrollo de los niños jóvenes, pudieron registrar de qué manera se revela este papel de la estética en el desarrollo de las potencialidades de la mente, ¿sí? De este círculo virtuoso que se establece entre la realidad y la toma de conciencia de esa realidad y además el ser creadores de la misma realidad. Entonces, esto los niños de la primaria a nosotros nos los enseñaron de que así era, pues, ¿no? Exacto. Entonces, sí, le dieron sentido a esta búsqueda del diagnóstico del inconsciente comunitario. Maravilloso. ¿Sí? Entonces, sí, pues ahí están los testimonios. O sea, cuando estamos hablando de crear una casa del viento, tampoco estamos empezando, pues, ¿no? No, definitivamente. Sí, nos apoyamos en los ancestros, pero también nos apoyamos en lo que en estos días hicimos ahí con la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, hay un llamado a los funcionarios, hay un llamado al presidente de la República a que tengan la sensibilidad de bajarse un poquito del podio donde están y se acerquen a mirar esta realidad que se inventó alguna vez, que le llamaron sabiduría. Claro, claro. Pues agradezco mucho, como siempre, esta oportunidad y invitamos a que nos vuelvan a escuchar porque esta historia no termina. Sí, todavía y nuevamente capítulos. A que puedan darse cuenta cómo a través de la voz del maestro Nicéforo siento que están todos sus cuadros, ¿sabes? Siento que estoy hablando con los cuadros que usted ha pintado y creo que las personas cuando los vean en imágenes van a sentir el eco también de su voz. Gracias, maestro. Sí. Gracias y gracias a la gente del agua y del viento. Agua, viento, movimiento. Gracias, eso es. Gracias. Gracias, compañera Marta y compañero Nicéforo, por este compartir. A esencias de canela y con sabor a miel, me queda el paladar. Querida audiencia, pueden escribirnos cuando su epitelio tenga dudas o simplemente desee mandarnos un saludo. Les leeremos a través del correo silvestra.bsc@gmail.com. Uno de nuestros poemas les dará la bienvenida. En la voz les saluda Indira. La música que nos acompañó se titula Bisuriki, del autor Sabás Carrasco, interpretada por Bulmaro Martínez y Maurilio López. Me despido sin esperanza, pero sí con el ánimo de que cada día estoy entregando mucho de mí, regando flores, limpiando el frijolón para la olla poner, y barriendo el patio para darle la bienvenida a usted, o a la muerte cuando gusten pasar a visitar. y tengo limpio el petate por si de noche quieren llegar. Esta es una producción de Silvestra, proyecto sobre el respeto del agua mediante el uso de baños secos composteros. Escúchanos hasta la próxima luna nueva. Agua que fluye del río, agua que viene del mar, agua que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre.